lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Brutal. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Estamos en ese periodo del año en el que la publicidad te avasalla con anuncios, descuentos imposibles, ofertas de infarto, todo ello incitando a comprar por el Black Friday. Y es verdad, esto no es una novedad, pero sí que adquiere aún más relevancia, si cabe, en un año tan difícil para los comercios y la economía como está siendo este 2020. Y tal es la situación que lo que originalmente era un día, con el tiempo fue alargándose a la semana o ya directamente, como he llegado a ver este año, a todo el mes de noviembre. Son las Black Friday Weeks, así en plural. Y la verdad es que me genera ansiedad. Y no se trata de ahora lanzar aquí un discurso contra el capitalismo o el materialismo porque estaría siendo un hipócrita. A mí todo eso me parece perfecto. Pero la sensación de corre que se acaba, compra algo porque ahora estará más barato que después, todo eso es agobiante. Y hemos llegado al punto de tener que pensar qué me quiero comprar, en lugar de simplemente lo que necesito, si es que necesito algo. Y a eso se suman, pues bueno, rebajas que en realidad no lo son, con precios adulterados para luego engañar al consumidor. Y es que cuando te dicen eso de que no eres tonto, quizás, y solo quizás, estén insinuando justo lo contrario. Y esto en el mundo de los videojuegos evidentemente también se traduce, vemos un montón de descuentos agresivos, de rebajas, de rápido adquiere ahora esta consola o este juego o este pack de accesorios, porque es el momento, porque luego llegarán los reyes, todo subirá de precio y si no lo haces ahora te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y creo que a veces hay que tener la suficiente cordura o el sosiego de ver las cosas con tranquilidad, reflexionar si vamos a sacarle partido a ese producto ahora. O a lo mejor esperar tampoco es tan nocivo y tenemos un montón de cosas ahí aparcadas que podemos rescatar. En fin, hasta aquí esta pequeña reflexión. Yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros con Black Friday o sin Black Friday. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Por fin hemos superado esa pasarela intergeneracional en la que nos encontrábamos la semana pasada, que había salido una, la otra no, todavía estábamos ahí, ¿no? En esa fusión, ¿no? de generaciones. Pero ya por fin están las dos en la calle y la verdad es que es una alegría inmensa el tener ya gente allegada que ya tiene su consola, sus consolas, el ver a oyentes, ¿no? En Twitter compartiendo fotos del día de ir a recoger la consola con un amigo y llevarse la máquina para sus casas. Es tiempo de ilusión y la verdad es que le alegra a uno el alma, ¿no? Después de todo un año bastante oscuro, el ver esta luz al final del túnel, al final del año, con la ilusión de la gente estrenando máquinas, con esas liturgias, ¿no? De abrir la consola por primera vez, que se produce una vez cada mucho tiempo. Así que estamos de celebración. Hay que congratularlos de ellos. Muchas veces son sensaciones, el llegar un día, una semana y decir, uy, lo veo todo muy positivo, a lo mejor otra todo lo contrario. Yo antes, preparando el programa, lo comentaba con Marta, que luego la vamos a escuchar con su sección, y yo ahora mismo, al menos en estas alturas de noviembre, como que veo la luz al final del túnel en todos los sentidos, con esto de la pandemia, con la llegada de nuevas consolas. Y a lo mejor a principio de noviembre parecía todo tan negro, otro confinamiento, nos decía, no sé qué. A lo mejor es un oasis lo que estoy viendo y es mentira, pero yo estoy contento. Porque al menos ocurra lo que ocurra, mira, ya hemos pasado ese trámite, como dices, de las consolas, ya no estamos entre dos aguas, como decía Paco de Lucía en su canción, y bueno, pues aquí estamos. Efectivamente. Bueno, decías antes en el tema de Black Friday que había ansiedad por comprar. Hombre, en ciertas cosas sí que la ha habido, ¿no? Porque sé que recientemente con el tema del stock, ¿no? Sobre todo de PlayStation 5, creo que es donde más se ha notado, sí que ha habido cierta ansiedad, ¿no? Entonces ha sido una cosa que se ha llevado como se ha podido, pero al final, bueno, mucha gente se ha quedado sin ella y bueno, aquí es decirle que, bueno, que no pierdan la esperanza, que habrá más reposicionamiento y que seguramente... Claro. Yo lo noto por parte del público generalista y lo voy a decir con nombre y apellido. Mira, esta semana mi madre me ha llamado ya varias veces, mi hermano también por WhatsApp de ¿qué quieres en el Black Friday? Porque claro, eso luego es el regalo de Reyes. Entonces ya es como, jolín, es que no me da tiempo. Yo todavía estoy pensando en el Halloween que lo hemos pasado y ya me tengo que poner mirando a futuro. Y te genera eso, una ansiedad de, bueno, ¿y qué quiero? Si es que a lo mejor no quiero nada, no lo sé. Y tengo ya que elegir porque si no pasa el Black Friday y parece que ya esa ventana la hemos perdido. Pero bueno, no sé, ahí está. Bueno, dile que quieres un acumulado para el año que viene, que sea más grande. Eso es verdad. Bueno, vamos a cambiar la tele, creo, ¿eh? Después de casi 12 años. Sí. Así que bueno, es un primer paso antes de nuevas consolas. En fin, voy a seguir con las presentaciones porque ya adelanto, y no quiero meter presión, que hoy va a ser un programa muy importante y un programa para recordar, en muchos sentidos. Luego lo vamos a detallar. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues sí, me pasa un poco como Aitor, ¿no? Esta semana la protagonista es la nueva generación, que bueno, ya estamos con la coñita de hasta cuándo hay que decir nueva generación, porque en teoría ya es la generación actual. Bueno, pero, nueva también es, ¿eh? O sea, que tampoco le quitemos el brillo. Exacto. La cuestión es eso, ¿no? Que estamos en ese momento álgido en el que ya están las máquinas aquí, ya la gente puede disfrutar de una, de otra. Además, es innegable que aquí donde nos encontramos, pues la generación no empieza cuando sale la Xbox, sino cuando sale la Play, ¿no? Que es la consola mayoritaria actualmente para el público mayoritario. Entonces, pues nada, ya está toda la carne del asador. Ya están las máquinas aquí, los juegos ya se empiezan a ver, ya se empiezan las comparativas, pues todo un poco en general, los típicos tweets de máquinas funcionando, máquinas rotas, máquinas con humo, máquinas que no sé qué, pues ya la vorágine de la información sobre las nuevas consolas está ahí, y claro, pues como esto pasa cada mucho tiempo, pues hay que disfrutarlo y hay que vivirlo y hay que recordarlo. Bueno, ¿hoy estás ilusionado? Yo siempre estoy ilusionado, Sergio. Yo soy un hombre feliz. Eso es muy importante y seguro que hoy lo vas a transmitir aquí a la audiencia, que es de lo que se trata. Ya digo que estoy intentando cebarlo porque no me corresponde a mí decir nada. Entonces, no sé. Tampoco es nada, ¿sabes? Pues son circunstancias que uno tiene la suerte de vivir y bueno, pues soy yo el que ha tenido esa suerte esta vez. Otra vez será otro. Bueno, es un podcast de videojuegos, así que creo que tiene mucho peso que hagas tú de profeta aquí y de que hables de cara a los demás. Luego lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a seguir, por favor, porque también está ahí al otro lado alguien que hoy también va a tener protagonismo, que es Atreides. Bienvenido. Pues sí, muchas gracias. Sí, porque la nueva generación es de una manera, pero también puede ser la nueva generación de otra manera. Y todo es cuestión de ver de qué generación estás hablando y de qué. Y no quiero decir más tampoco, pero ya lo veremos dentro de un rato. ¿Tú también te sientes feliz hoy? Ni te imaginas. De verdad, es que ha sido un cambio en mi vida directamente. O sea, en serio, es algo que realmente me parece un salto cuántico respecto a lo que había visto hasta el momento. Y me está gustando muchísimo. Pero no quiero, ya digo, decir mucho porque a lo mejor me estoy pasando un pelo cebando, lo que cualquiera diría que es la segunda venida de Cristo o algo así. Y no, está un pelín por debajo. Entonces no es tanto bueno, directamente. Lo dice por aquí Aitor en el chat. Vas a hablar de la Game & Watch, ¿no? Justo, por fin me llegó. ¿Sabes lo que estaba esperándola? Sí, por cierto, está muy bien, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿qué tal está? Vi el vídeo que hiciste del unboxing. Claro, es verdad que lo que decías aquí, porque esto es radio y la gente no lo sabe, que tienes unas manos grandotas, ¿eh? Sí, claro, sí, tengo mano de pelotari y de hecho la consola me sobra mano por todos lados. El caso es que aún así es muy cómoda la cruceta para jugar, los botones se sienten firmes, se puede jugar bien, la pantalla es pequeñita, pero bueno, se ve bien, ves ahí un punto de Mario, se ve bastante bien y está muy bien portada, tiene un montón de huevos de Pascua y guiños, o sea, lo han hecho con mucho mimo y muy bien. Que te merezca la pena gastarte, no sé si son 50 o 60 euros en comprarte una consolita minúscula con dos juegos más uno de bolita y un reloj, pues oye, eso hay que pensárselo mucho, pero que es bien bonita y que está muy bien hecha, eso no se puede negar a nadie. Pues eso es lo importante, porque aquí el debate de en qué nos gastamos el dinero, ahí no vamos a entrar, desde luego. Pues no. Perfecto. Bueno, a la siguiente persona que voy a darle la bienvenida, me gustaría hacerlo aquí citando unos simpáticos versos de El Himno de España, que cumple 4 años, por favor. ¿Cómo? Sí. ¿Creéis que voy aquí a citar a Lorca, a Alberti? No, por favor, quiero decirlo. Entré en el dance hall, estaba ardiendo. Había muchos tipos, pero a ti te vi el primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti. Bienvenida, Sofía. Bueno, sabía que era el fiebre de la Val Guial. Lo he visto hoy en un tuit. Es que ese es el himno realmente de España. O sea, qué bueno. Es muy bueno. Yo siempre me ha quedado la cosa de que no la pude ver en una discoteca y tal, porque he visto un montón de gente de la escena, el Purgán, el Keiri Caín, el Cecilio G, el Pin Flaco con su hermano, con el Quinto Hermano, el Zetangana, que me encantó muchísimo, la verdad, el concierto de Zetangana. Pero Baquial y Miss Nina, por ejemplo, pues hubo varios conciertos en que se juntaron las dos y no pude ir a ninguno de ellos porque me pilló con un montón de exámenes y tal de la oposición, o era estudiar a tope para ese mes de mayo, que creo que fue, o suspendía esto. Entonces, bueno, pues nada, la verdad que muchas gracias por la introducción. Total. A mí me pasa como a ti. Yo también tengo esa espinita clavada, no he podido ir a ninguno, y yo lo digo aquí públicamente, queridos oyentes, mi cita ideal, hay gente que dice, me encantaría recorrer con mi pareja el Louvre y vernos. No, yo un concierto de Badjar. Por favor, lo necesito en mi vida. Pues eso, mira, nosotros como amigos podríamos ir perfectamente. Totalmente. Y la verdad que sería la hostia, porque, no sé, el tema del trap es muy difícil coincidir con gente y que lo veamos de esta manera tan, tan divertida, vaya. Y Arctic, que al final también se vendría, ¿eh? El compañero Arctic. Es verdad, Arctic. Álvaro también, sí. Es verdad. Es muy Oye, chicos, no es momento de pasar al sumario del programa de hoy. Es verdad. Gracias, Juanjo, es verdad. Porque hemos perdido ahora a todos los oyentes en un momento y no es plan, vale. Solamente por mi parte, yo soy Sergio y hoy es 22 de noviembre, no solamente es el aniversario de Fiebre, sino que también arranca, y esto va por ti Juanjo y por nuestro compañero Vic, el Festival de Cine de Cartagena. Se puede ver en Filmim, uno de los festivales más importantes de España, hay un montón de cortometrajes que entran en competición y hay una categoría solamente para el producto, para los cortometrajes de la región de Murcia, que se llama Murcine. Y me parece maravilloso nada más que el propio título. Así que quien tenga Filmin que lo vea porque hay cosas muy chulas. Y ahora sí, vamos a hablar de videojuegos, por favor, que lo hemos estado aquí diciendo y lleva toda la razón. Vamos con el sumario para contar todas las cosas que tenemos hoy. Hoy sube la temperatura, hoy sí que va a haber fiebre porque ha llegado el momento del año que más debates genera en el sector de los videojuegos y es el de las nominaciones a los premios Game Awards. Hay una larga lista de títulos que van a competir en distintas categorías para alzarse con el galardón de la gala organizada por el periodista Geoff Keighley. ¿Cuáles son los nombres más repetidos en esta ocasión? ¿Hay alguna ausencia destacada? Hay otras noticias de interés, además del regreso de Marta para una nueva lección de narrativa en videojuegos. Y con ella, además de seguir aprendiendo conceptos, vamos a decir quién es el ganador del concurso que propusimos la última vez. ¿Que todo esto te parece poco? Pues espérate, porque la que estamos jugando de hoy quizás sea el más importante de la temporada o de la historia de este podcast. ¿Quieres descubrir de qué se trata? Pues querido amigo, quédate con nosotros hasta el final. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como decía antes, ha llegado el momento que más temo del año, porque es ese tramo en el que todavía no podemos decir quién ha ganado el GOTY, sino hablar de los nominados. Y eso siempre implica juegos que van a entrar y juegos que se van a quedar fuera. Aquí podríamos incluso debatir sobre la importancia que tienen estos premios, porque muchas veces parece que es más de la que realmente tiene. En otros casos hay que darle un trasfondo comercial o publicitario, que viene muy bien poner la etiqueta en la carátula de cada juego. Pero más allá de eso, al final es una celebración del videojuego, es espectáculo, es una cita obligada que desde hace ya unos años tenemos ahí en el calendario y que en esta ocasión se va a producir el próximo 10 de diciembre, aunque creo que aquí en España, por cuestión horaria, ya es el 11 de diciembre, si no me falla la memoria, donde van a dar los galardones. Bueno, yo creo que directamente vamos a ir al melón, luego vamos a repasar, hay 1000 categorías. Mira que los TOTY tenemos, creo que son como 20. Aquí hay una barbaridad y cada año meten más categorías para que todo el mundo salga contento. Pero la más importante, mejor lanzamiento del año, mejor juego del año, ese GOTY, ¿cuáles han entrado en esa pugna? Pues tenemos Animal Crossing New Horizon, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2. ¿Os esperabais estos juegos, estos nombres? ¿Os falta alguno? Vamos a empezar por ahí. Pues hay nombres que no me esperaba, pero que sin duda no les veo mal que estén ahí, porque si lo que estamos valorando es no solo el mejor juego del año, sino la importancia que ha tenido durante este año, cuadra bastante que estén ahí. Y por supuesto tengo alguna ausencia, pero evidentemente las plazas son las que son y aunque yo tenga mis preferencias, me costaría mucho decir a quién saco para meter al que yo quiero, ¿no? Entonces no veo mal la lista, sinceramente, de estos 6. El tema, por ejemplo, de Hades cumple otra vez la regla no escrita, ¿no? De que siempre hay un indie que llega a esta candidatura, ¿no? Ya empezó con aquel, creo que fue Inside el primero, o no, sí, creo que fue Inside, de la secuela de Limbo, que estrenó esa especie como de posición de sí, indie aspirante, y oye, una alegría, la verdad, no es el único de la lista que no he probado, y solo puedo hablar de lo que me han contado, que es una auténtica maravilla. Bueno, en esa lista hoy no está Tony porque no puede, pero sí que a nivel interno estábamos hablando, esto no le va a molestar que lo diga porque lo puso en sus redes sociales también, sí que estaba un poquito molesto porque sentía que faltaba un nombre que hoy va a salir en el debate más adelante, que es Half-Life Alyx, por ejemplo, y que Animal Crossing no lo veía muy claro. Incluso en su día ya especulábamos, recuerdo, de si debería de entrar o no. Yo he tenido mis dudas durante toda esta semana, pero luego también lo compartí con vosotros. He llegado a la conclusión de que a un año raro le corresponden unos premios también diferentes. 2020 no es igual que 2019 y 2021, por las cosas que han ocurrido, y creo que la mayor representación, el mayor caso paradigmático de lo que ha supuesto el videojuego en las vidas de las personas cuando hemos estado confinados, se llama Animal Crossing. Si Animal Crossing hubiese salido en 2019, entendería que ese año no lo nominasen, o en 2021, pero no entiendo este año sin ese juego. Es que yo no entiendo que no se nomine Animal Crossing, tampoco, sinceramente, pero por razones más objetivas, no de sentimiento, quiero decir. Primero, las normas para los Game Awards son muy claras, y es que son 95 medios influencers los que votan en su redacción y luego mandan los juegos que más les han gustado, y de entre todas las votaciones de todos esos se eligen 5 juegos. Ya sé que son 6, resulta que si hay empate entre 2, pues entran 6. Así que este año, entre algunos de ellos dos, ha habido empate en cuanto a las votaciones entre esos 95 medios. Ah, por cierto, hay 4 medios españoles. Está Hobby Consolas, está MediaStation, está Vandal y está 3D Juegos. Pues entre todos ellos, en realidad, votan lo que a ellos les ha gustado. Y luego es cuestión de saber por qué han votado eso y si lo consideraban representativo o lo consideraban más vendido o y sin mejor orden. O eso. Es muy raro. Es decir, bueno, la papeleta que envía cada medio, hay que decirlo, no es el primero que aparece en esa lista es el que más puntos lleva, sino que lo que han hecho es, no tienen orden en esa propia papeleta de cada medio, quiero decir, y lo que han hecho es luego un batiburrillo de los nombres más repetidos, ¿no? Los que más votos han tenido en total son los que están ahí, se supone. Y luego, pues nada, ya se elegirán en el 10 de diciembre, 10, 11 para nosotros, directamente. Bueno, pues en esos que se han votado, a mí me entiendo que si ha sido ¿cómo se llama? La crítica a la que los vota, tiene bastante sentido que, digo, que esté Animal Crossing, porque si tú miras Metacritic, que hace lo mismo, de otra manera, pero lo mismo, el coger y coger las votaciones de los de las distintas webs y distintos medios y coge y da una media ponderada, pues lo que hace es que aquí te encuentras con que Animal Crossing es el cuarto juego con mejor nota del año. Wow. Y encima ha vendido 26 millones de unidades. Lo que sería incomprensible es que no estuviera, ¿no? Claro. Sí. 26 millones de unidades este año. Ojo, eso. Que no es lo mismo decir, es que este juego ha vendido 26 millones. No, ha vendido este año, que este juego es de este año. Seis meses. Claro, Y metidos en casa, que está muy bien lo que apunta Juanjo. 26 millones no pudiendo ir a comprarlo a la tienda. 26 millones teniendo que llevárselo a casa y luego ya después sí, pero quiero decir que ha tenido unas condiciones muy complicadas, bueno, como todos en realidad, pero vamos, que son unas ventas realmente brutales. Pero aún así, esto realmente habla muy bien del juego porque realmente no se está valorando esto, no es un concurso, no es por popularidad que esté ahí, ni por si es el mejor juego o peor juego técnicamente, es básicamente por la importancia, como decía Sergio antes, la importancia tan especial que ha tenido en este año tan raro, por lo que está aquí. Y no, y por otro lado, que sí es verdad que el debate este de un poco de... Hay gente que a lo mejor no quiere que esté dentro de los GOTYs porque no lo considera juego, ¿sabes? Porque al final hay un par de respuestas al estrés que tenemos los jugadores, que es o luchar o huir, o el hacer y construir amigos y socializar. Y digamos que el Animal Crossing está en esta segunda categoría, con lo cual es verdad que la gran mayoría de juegos sí que es de luchar o huir y por tanto es como que estamos muy acostumbrados a ese diseño de juego y cuando aparece en la palestra este, que es como más de cuidar, hacer relaciones, explorar mundos, etc., parece raro, pero en realidad es que tiene el mismo derecho de pertenecer dentro de la categoría como el resto. Claro, lo que pasa que nos resulta muy raro y la comunidad normalmente se lo toman a mal y no me ha sorprendido cuando lo he leído por ahí. Es verdad, representa otro perfil de jugador que es que también existe y tiene mucho peso en el panorama actual y es normal que tenga representación. Yo me quedo también con otro dato precioso y que he visto muchos memes. Sabéis que salieron el mismo día Doom Eternal y Animal Crossing y que los dos estén nominados a Mejor Juego del Año también es como una cosa de deshermanamiento llevado a las últimas consecuencias. Claro. Así que muy bonito. Claro que sí. Además, un día muy importante, por lo que se ve. Ese día de lanzamiento, porque aquí están los dos juegos. No fue un día baladí. Cuando vi esta lista, lo primero que pensé es, vaya, otro año que no hay un juego de Microsoft en la terna. Pero no. Mirad bien la lista y pensad si hay un juego que sea de Microsoft o no en esa terna. Bueno, cuando salió no era de Microsoft aún. es que es de coña. Que ha tenido que comprarse a Bethesda para poder tener un juego en la terna. Claro, no, pues sí, me parece cojonudo. Que es lo que pasa. Sucker Punch también la compró Sony y ahí está. Que no vamos a hablar de Ghost of Tsushima, pero yo creo que es el gran tapado de este año, ¿no? El juego que no se contaba mucho con él, incluso tuvo al principio malas críticas y al final, míralo ahí el juego. Pues tiene tela lo de Ghost of Tsushima, ¿eh? Quiero decir que de los juegos con mejores notas en general es el 87º, el 87. O sea, no, porque todos los demás más o menos están en los primeros puestos. Del 1 al 10 prácticamente están todos metidos. Pero este es el 87º. Creo que tiene una media de 87 en general. Y ha vendido también. Pero ¿por qué unos críticos decían eso y luego cogen y lo eligen como GOTY? Ese, a mí me tiene un poco perplejo esto, la verdad. Es curioso. Yo creo que por la selección, ¿no? Antes comentabas que eran 90 y tantos en Metacritic. Sí. Entiendo que hay más de 90 y tantos medios. Sí, hay 126 críticas concretamente, 126 medios. Claro. Bueno, al final no sé. Esto no es coger los juegos, los 6 con mayor puntuaje en Metacritic y ponerlos aquí. No, claro que no, Aitor, pero que lo que a mí me llama la atención es que en principio muchísimos de los medios que están en Metacritic son los mismos medios que están votando aquí. Que puede ser que no le den la misma votación a Ghost of Tsushima o que no le den la votación a Hades, por ejemplo, si tiene muy buena votación, pero a Doom Eternal tampoco está entre los más votados, con mejor nota, pero esos medios críticos sí que los han elegido para esto. Quiero decir, los han metido en esa terna de 5 juegos que han mandado para los Game Awards y me resulta claro, un poco sorprendente. Claro, yo entiendo que dentro de cada redacción, porque eso no lo impone los Game Awards, es decir, cada medio elige el que quiera. Dentro de cada redacción habrá unos criterios, entiendo, aparte de la propia nota en sí. pues lo que hemos dicho de Animal Crossing, a lo mejor por lo que ha representado este año, a lo mejor porque es una forma de que todo aparezca representado, no lo tengo muy claro. Sí, que no es la misma persona, Sergio. A lo mejor la persona que dice cuál es el GOTY es el jefe de redacción, y el que ha hecho la noticia de Ghost of Tsushima y ha dado la puntuación, pues es un redactor, y el redactor ha hecho lo que era querido oportuno, y el jefe de redacción dirá lo que él crea oportuno. Entonces, pues ahí habrá una diferencia de criterio que me parece hasta sana, porque si no, no haría falta que hicieran esto. Directamente se va a una Metacritic y tiran y ya está. Aunque todos sabemos lo que pasa, ¿no? Que aquí son 5 que se presentan y uno que gana, que es de las sofás parte 2. Y ya el resto, ya podéis hablar lo que queráis. hay que ver que me has pisado, porque yo iba a preguntar precisamente eso el año pasado, que estaba Sekiro, que fue el ganador, pero que no estaba tan claro un poco, es que esto no es una cuestión de calidad, ¿vale? Cuando yo aquí puedo decir, yo creo que va a ganar este, no es porque sea el que más me guste, es porque yo creo que es el que más va a gustar a los que lo eligen, que es diferente. Entonces, el caso de Sekiro creo que a muchos nos sorprendió en ese sentido, por el público occidental. Que no sois creyentes, es la palabra del amo. Y este año, fíjate, yo sí que pienso como tú, Juanjo, creo que The Last of Us parte 2, y además, y lo enlazo, ¿vale? Esto es datos oficiales de los Game Awards. El juego con más candidaturas, más nominaciones, ha sido The Last of Us parte 2, con 10 nominaciones, seguido de Hades, con 8, Ghost of Tsushima, que tiene 7, Final Fantasy VII Remake 6, Half-Life Alyx, juego VR, con 4, Doom Eternal 4 y Fall Guys 4. Es decir, 10 nominaciones de Last of Us. Yo también creo que se va a llevar la más importante, o tiene muchas papeletas. Yo vengo a jorobar un poco, porque es verdad que Ghost of Tsushima, a pesar del tema de lo que habéis comentado, de las notas, y que ha quedado un poco infravalorado. Incluso hace poco yo fui a un centro comercial y lo vi ahí en plan en la estantería, y como que hasta ni yo misma me acordaba de que había salido este año, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, sí que es el GOTY, por lo que me ha representado a mí, no sé, a la hora de jugarlo, etc. Y es verdad que es una pena que se haya quedado un poco ahí en tapadillo, porque al final han hecho un trabajo impresionante los de Sucker Punch. Y bueno, que es muy difícil que gane, porque yo creo que también, o bien gana, yo creo que puede ser una sorpresa y que pueda ganar el Animal Crossing y nos quedemos todos con la cabeza para atrás. Sí. O que gane The Last of Us 2, ¿no? A pesar de que yo no soy muy partidaria, pero vamos, que respeto completamente el tema de que probablemente gane, ¿no? El The Last of Us 2. Sí. Yo la verdad es que sería muy, muy cauto viendo precedentes, ya no solo del año pasado, ¿no? Sí, que parecía. Sí, sí. Todas esas menciones al amiguismo, ¿no? De Geoff Keighley con Hideo Kojima, que Death Stranding lo tenía súper ganadísimo y tal, y al final Sekiro dio el campanazo, muy merecidamente, por supuesto. Y el año anterior, recordad, Red Dead Redemption 2 parecía que se iba a comer el mundo, y llegó Kratos y dijo, esta pizza es mía. Hombre, es que es Kratos, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Claro. Entonces, llevamos 2 años con cierta sorpresa en el ganador final. Aquí a todo apunta que va a ser The Last of Us 2. Yo también lo firmo. Me ha parecido el mejor juego del año. Pero, ojito, hemos hablado del tapado Ghost of Tsushima. Hades, pues no lo he probado, pero podría ser. Y bueno, ya la sorpresa total, evidentemente, sería Animal Crossing, ¿no? Pero quiero decir, los 6 que hay ahí me parecen muy buenos candidatos, y creo que cualquiera se lo puede llevar. Y yo pregunto, Doom Eternal, ¿eh? Y yo pregunto, ¿por qué estamos esquivando? Yo sé la respuesta, pero bueno, la mía. ¿Por qué estamos esquivando el nombre de Final Fantasy VII Remake? Porque es un remake. Y porque yo creo que hay mejores juegos de rol este año que Final Fantasy VII Remake. Y que tienen incluso también mejor nota y que han tenido mejor valoración. Y que pero no están nominados al GOTY. Y que no están nominados al GOTY, efectivamente. Entonces, porque a mí me parece que Persona 5 Royal... Ese es el problema, que quería abrirlo. Totalmente. Sí, pero fijaos en las posibilidades, incluso aquí hemos comentado ahora hace un rato, imaginaos que lo gana Animal Crossing, es más descabellado que lo gane Final Fantasy VII Remake que un Animal Crossing, yo no lo creo, ¿eh? Y creo que dentro de la categoría remake redefine lo que es un remake, y es un juego valiente, yo no creo que gane, pero porque en este caso, si no estuviera The Last of Us Parte 2, podría ganarlo, pero es que The Last of Us es mirar hacia adelante. Sí, sí. Y es muy valiente la propuesta. Totalmente. A mí este remake me parece una maravilla. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que me parece como creación, como remake, mejor todavía que Resident Evil 2, que me pareció un remake brutal en cuanto a remake. Pero me pasa lo mismo que con ese juego. Tengo el problema de que para mí, de momento, un remake, ser el mejor juego del año, y sobre todo un remake de un juego que ya fue el mejor juego, no de su año, sino de su generación, tal vez Final Fantasy VII esté en el top de. de su época. No sé, se aprovecha de ya de cosas. Algo más, Juanjo, que todo lo que dices es verdad, pero también es una cosa, que no es un juego completo. Es decir, que, bueno, a ver, sí es un juego completo, pero es en realidad una parte de la historia que salió la otra vez. Y eso para alguna gente creo que también va a pesar en el momento de votarlo como mejor juego del año. O sea que me parece que es algo que va a pesar en contra para poder coger y ponerse por delante de los otros cinco candidatos. Bueno, no, nos van a latigar, ¿eh? Que somos el Batallón Pluto y estamos diciendo esto. No, no, sí es un juegazo. Claro, y a mí me ha encantado, de verdad. Me parece fantástico, pero es verdad que juegos que creo que pueden ser un poco mejores del mismo género, también un JRPG, pero que es que encima, y es verdad que no está, quiero decir que falta toda una parte de la historia que no está aquí incluida en el juego, claro, que pero... se llama Final Fantasy VII Remake, pero debía añadirse parte 1. Y que que está bien que podamos aquí no estar de acuerdo, que aunque nos llamemos el Batallón Pluto. Por ejemplo, para mí, a mí, como Sergio individuo, sí es mi juego del año, pero reconozco que tiene sus defectos. Y es así. Claro, claro, no es perfecto. Voy a boicotear al director de este programa. Voy a meter una pregunta que a lo mejor alguien quiere contestar o no, y porque se me acaba de ocurrir. Alguien, no digo quitar nada de lo que hay, pero ¿alguien metería algún juego en esta terna que no está? Sí. Sería dos. Así, de hecho, así es como he comenzado. A mí me falta, y estoy muy en sintonía con Tony, Half-Life Alyx. A mí me parece que es el Super Mario 64 de nuestra era en cuanto a VR. Y el otro sería Persona 5 Royal. Pero claro, es que dices tú, ¿y a quién quitas? Es que no es fácil, Pues yo lo mismo, metería los mismos, exactamente, el Persona 5 Royal y el Half-Life Alyx. Y aún así, lo que me parece más sangrante de todo es Half-Life Alyx, porque me parece un cambio muy importante en el videojuego y que debería reflejarse. Y es una pena que algo que tiene tanto tirón no lo refleje, pero bueno. Luego, por otra parte, el Cyberpunk 2077 no se ha metido en esta categoría por el tema de que no ha sido de lanzamiento, o sea, no se ha lanzado todavía. Claro, entonces eso podría contar para el año que viene en el aspecto de 20 de noviembre a 20 de noviembre. Lo que pasa es que normalmente un juego que sale tan apurado en el tiempo se olvida. Suele pasar con el año anterior, como que se pierde, se suele poner en categoría, pero como normalmente se va olvidando que estaba ahí. Hay pocas excepciones, como la que acaba de apuntar Etola sobre Smash Bros., pero lo normal es eso, que se pierda por el camino. Si Cyberpunk tiene un recorrido largo, y como también saldrá el año que viene para la nueva generación, nos va a durar un rato, para la nueva generación con las mejoras y luego también el multijugador que sale para el año que viene, puede que siga vivo el tiempo suficiente y tenga la suficiente enjundia para que se recuerde, pero si no... No va a servir de mucho. Ya no digo tanto como para que sea nominable, pero yo creo que ya, aunque sea candidatable, ya no lo veo como un juego que se vaya a elegir, porque hay como un, no sé, como un halo de que ya no es de este año, porque es verdad que realmente sale para la categoría del año que viene, pero sale este año. Y que tenemos la memoria muy corta los jugadores. Sí, eso es así. Pues se olvidan rápido. Totalmente. Claro. Sí. Bueno, sí. Volviendo, Sergio, perdona, al melón de Final Fantasy VII, yo en lo personal tengo que decir que, bueno, lo dije en su día cuando lo acabé, me parece el mejor remake que he jugado en mi vida. Eso de primeras, que caiga. De hecho, lo tengo platineado de lo que me encantó. Pero claro, el problema que decía Trades de es que es solamente una parte. A ver, el juego tampoco tiene culpa de ser tan grande y tan ambicioso que no se pueda abarcar una entrega. Por esa misma razón, The Last of Us Parte 2 también es una parte, ¿no? Claro. De toda la saga, ¿no? Entonces, lo lleva hasta en el título, ojo. Claro, claro. Entonces, me parece que está bien tenerlo ahí. O sea, las voces críticas que digan que está incompleto y tal, me parece que estarán fuera de contexto completamente. Sí, a mí de todas formas, aquí lo interesante, y por seguir avanzando, todos los años lanzo el mismo argumento porque así lo creo firmemente como en los Oscar. Tenemos la categoría de mejor juego del año, que es la que todo el mundo luego saca los titulares de los medios de comunicación, pero para mí tiene el mismo peso, o si no el mismo, un poquito menos, pero casi está igual, la categoría de mejor dirección de juego. Donde muchas veces recae el premio en quien no se lo ha llevado en la categoría principal. Un poco una forma de compensar. Creo que pasó el año pasado, Sekiro se llevó el GOTY y Death Stranding se llevó el de mejor dirección. O a lo mejor me lo estoy inventando, yo creo que fue así. Sí, sí. Vale, así vale. Es. Vale. Pues este año, ¿qué ha pasado? Hemos dicho, hay que ver que no está Half-Life Alyx en la categoría de GOTY, pero sí figura en la de mejor dirección, que tenemos a Final Fantasy VII Remake, a Ghost of Tsushima, a Hades, Half-Life Alyx y The Last of Us Parte 2, donde yo imagino que no se está premiando tanto la obra en sí, sino todo lo que hay detrás, en el desarrollo y la forma de lanzarlo. El de Last of Us 2, yo aquí creo que tiene incluso más bazas de salir como mejor dirección del juego, por el tema de que al final Neil Druckmann es una figura muy importante dentro de la industria y como que se le tiene mucho cariño, y no sé hasta qué punto con el Half-Life Alyx, al no estar creo nominado entonces en la primera categoría que hemos hablado, aquí pudiera ganar enteros, quizás pueda ser una compensación como habéis comentado, pero me resulta que aquí yo creo que Neil Druckmann va a tener mucho que ver, vaya. Y además yo creo que tiene mucho mérito porque él ha ido a tocar las narices. Mucho arrojo ha tenido el director, y hay que verlo así, porque él ha ido a tocar la fibra en el plan voy a meter el dedo en la llaga y voy a tocar a quien quieres. Porque que no quiero hablar nada del argumento de The Last of Us Parte 2 por no desvelar nada, pero se hace daño a lo que uno quiere de esa saga. Y de hecho la mayoría de críticas respecto al juego es por eso. Es porque a la gente le ha dolido. Y que hayas tenido el arrojo de coger a tu juego bonito, al que tú sabes que es el juego de una generación, y tocar las narices, yo creo que es muy importante. Sí, han sido valientes y no han querido dar lo que la gente quería, que eso lleva su riesgo, evidentemente. Oye, característica que comparte, para bien o para mal, con Final Fantasy VII Remake. Son juegos muy amados y muy odiados. Y ojo, y con Half-Life Alyx, que lo que quería la gente era Half-Life 3, recordad. Sí. Y cogieron y fueron por donde ellos quisieron. Totalmente. Oye, a mí me daría muchísima ilusión que subiese a recoger el premio el presidente de Gabe Newell y ahí mismo dijese Half-Life 3 confirme. O sea, eso sería ya ahora mismo. ¿Eh? Pero que después no lo sacara, ¿sabes? Claro, que claro. Y se pegara otros 10 años esperando. Madre mía. Pero yo con el tema de la dirección siempre miro más que los que están, los que no están. Y me explico. Siempre que veo la dirección y veo que quitan juegos de los que están para mejor juego del año, veo ahí como que dice, bueno, ¿qué le estás diciendo al juego? Que la dirección no ha sido tan buena como las otras. No sé cómo se lo tomarán los directores de Animal Crossing y de Doom, que sus juegos estén como mejor juego del año, pero ellos no sean las mejores direcciones del año. Totalmente de acuerdo. Eso es como los Oscars, que nunca entiendo la mejor película y que no esté el mejor director. ¿Qué se ha hecho? ¿Sola? Sí. Claro, es como en conjunto, y como que suena raro que veas como independiente un premio con el otro, es decir, o sea, o va todo junto o nada. Claro, yo aquí al menos desde mi ignorancia, evidentemente, porque no sé cómo opera un estudio desde dentro, puedo entender o puedo valorar el caso de un The Last of Us o de un Final Fantasy VII Remake que tiene una gran producción detrás, que tienen que dirigir al departamento de sonido, al departamento de interpretación, al gráfico. Y en ese sentido sí que parece que cuanto más grande, más dirección o más esfuerzo en la dirección implica. Uh-huh. Por eso me sorprende incluso ver a Hades, que es el segundo juego con más nominaciones, tiene 8. Que no digo que sea malo ni muchísimo menos, digo que me sorprende, para bien. Sí, totalmente. Tengo que enterarme porque no lo sé, pero ¿cuánta gente trabaja en el estudio que ha hecho Hades? Pero evidentemente será muchísimo menor, claro, que Naughty Dog o Square Enix. Y evidentemente quizá la dirección de ese juego haya sido más liviana, más sencilla que en el otro caso. Claro, que en mejor dirección, ¿qué estamos valorando? ¿La que ha sido más complicada y se ha llevado hacia adelante? ¿O qué serie de valores le damos a esta categoría? Es complicado, porque no hay unas reglas claras tampoco. Totalmente. La siguiente categoría me interesa, ya digo, no vamos a repasarlas todas porque eso es una locura, pero sí que a veces aquí, por los plazos en los que nos movemos, uno prepara una que estamos jugando que a lo mejor nunca llega porque no coincide con otra cosa. Mejor narrativa. En esta categoría repiten nombres, y es que hay muchos que repiten. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us, pero entra uno nuevo en Discordia, 13 Sentinels Aegis Rim, que me consta que Atreides ha estado jugando, y bueno, al menos cuéntanos, tiene sentido que aparezca aquí, ¿no? Todo el del mundo, desde luego. Tiene, de hecho, es un juego que es un 80% visual novel y 20% de juego de estrategia. Entonces, claro, cambie, tiene mucho sentido que la historia tenga todo ese peso y cómo está contada, esas tres historias que se van cruzando, pues está francamente muy bien. Y con flashbacks y con cosas que han sucedido en el pasado, no, está muy bien, ¿eh? La historia merece muchísimo la pena, y si no hubiera ese mogollón de juegos que hay, seguramente tendría un poco más de reconocimiento porque la gente tendría tiempo para jugarlo, pero tienes que elegir y no es fácil, y a mí por el boca a oreja es como me llegó y lo he empezado a jugar y me está encantando. La historia está muy bien, así que sí, me parece que está perfecto ahí. Genial. Luego también, no sé si recordáis, hubo cierta polémica sobre si se podía nominar a un juego que no era de este año a los premios Among Us. Al final, la postura que ha tomado la organización ha sido un poco intermedia, han dado barra libre, realmente se podía nominar a cualquier categoría, pero donde aparece finalmente ha sido en, voy a buscarlo, la tenemos en Mejor Videojuego para Móviles, donde se disputa el puesto con Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra y Pokémon Café Mix, y en Mejor Multijugador, con Animal Crossing, con Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. ¿Qué pensáis de esto? Que sé que ha generado mucha controversia. Yo creo que al final, si en este año ha generado el impacto que ha tenido, creo que se puede obviar a veces el tema de si pertenece o no a este año, porque además creo que ha habido una actualización de varios mapas distintos y también un poco lo que viene siendo el impacto general de este juego ha sido justo en este año con todo el tema del streaming, porque también lo del streaming ha revolucionado y ha petado como nunca antes, ¿no? El tema de Twitch. Entonces yo creo que, hombre, pues como mejor videojuego para móviles, yo optaría más, por ejemplo, por Genshin Impact, porque también está muy bien. Y luego mejor multijugador, pues sí es verdad que le daría el premio, porque yo creo que al final lo que ha hecho es, también en este mundo de confinamiento que hemos tenido, es reunir a mucha gente, hacer un juego de preguntas y respuestas, de mentiras, de traiciones, muy a su modo y muy a su género, que puede incluso hacer que otros juegos en un futuro pues se puedan parecer a Among Us. O sea que para mí me parece muy buena elección y totalmente merecido, vaya. Yo tengo una crítica, sobre todo en la parte de la categoría de mejor juego para móviles, no para Among Us, sino también para, por ejemplo, Genshin Impact, que lo ha mencionado Sofía. Claro, estos juegos cuentan con el plus, por llamarlo de alguna manera, que no cuentan los otros tres, es que son juegos que además de ser para móviles, están disponibles, por así decirlo, en escritorio, ¿no? E incluso alguno, Genshin Impact, también está en consola. Entonces, no sé si esto les genera algún tipo de ventaja respecto a los demás, ¿no? Porque al final, Among Us, tú lo puedes jugar en móvil, pero también lo puedes jugar en ordenador. O Genshin Impact lo puedes jugar en PlayStation 4. Entonces, claro, entiendo, quiero creer que Genshin Impact, por ejemplo, está nominado aquí por la experiencia que se tiene en móviles, no por lo que has disfrutado como juego en sí en la PlayStation 4 o en el PC. Pero es muy difícil dividir eso. Al final es lo que tú dices. El hecho de hacerlo multiplataforma pues hace que tenga mayor impacto que Genshin Impact. Eso es verdad. Claro. Sí, a ver, realmente no es que digas que es son juegos distintos, ¿no? Sino que realmente, por lo que tengo entendido, bueno, Among Us sí, es el mismo juego, evidentemente. Genshin Impact no lo conozco tanto, pero Sofía, entiendo que el mismo juego que juegas en el móvil es el mismo que juegas en el PC, ¿no? O sea, que no es una versión... Claro, yo no lo he probado en el móvil, pero sí es verdad que he oído mucha gente a favor, igual que habéis comentado lo de Hades, y Hades también es verdad que yo no lo he probado. El Genshin Impact, digamos, en móviles, para mucha gente le parece como de otro, o sea, le ha dado como un paso adelante, digamos, en respecto al tema del género de juegos por móviles. Pero bueno, también dentro de lo de PS4 yo sí que jugué mucho a la versión y la verdad que es un juego que está muy, muy bien. La verdad que tiene todo este prejuicio de los gacha, ¿no?, detrás, porque al final pues provoca un poco su diseño en que te centres en a ver si consigo la siguiente waifu y a ver si... ¿no? Entonces, yo creo que podría ser una buena baza el tema de que ganara en esa categoría, porque por el resto, sinceramente... creo que no tiene el mismo valor, digamos, que Genshin Impact. Luego también hay una circunstancia muy específica que la quiero mencionar porque es muy particular. Estaba mirando la base de estos premios porque habrá quien diga, bueno, es que el año no ha terminado, todos los años tenemos que explicarlo, que realmente no va de enero a diciembre, sino que el corte, al menos en esta ocasión, se ha hecho el 20 de noviembre. ¿Qué ocurre? Que eso origina una circunstancia muy paradójica y es que en Mejor Videojuego de Acción tenemos... a Marvel Spider-Man Miles Morales, que salió creo que un 12 de noviembre o así, es decir, tuvo lo último de este año, pero es que tenemos a Star Wars Jedi Fallen Order, que es del pasado, que fue el primero que se quedó fuera. Y es muy curioso, ¿no? Esta circunstancia que se repita siempre. Sí, el calendario es lo que tiene, que al final también, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Cyberpunk, en juego hacia una aventura y podría haber estado perfectamente, bueno, más bien rol, ¿no? Porque es también un juego un poquito extraño, pero eso que también es característico del tema del calendario, cómo al final se está juntando unas cosas que al final no sabíamos que se podían juntar y que el tema de los retrasos también en este año, que ha sido muy complicado, al final hace que en una misma categoría recaigan juegos que no pensábamos a lo mejor nunca que pudieran estar en el mismo saco, vaya. Lo que me pasa con estos premios, si es que tengo que decirlo, me parece muy aleatorio, todo en general, porque ver las dos categorías que hay una al lado de otra, mejor videojuego de acción y abajo mejor videojuego de acción-aventura, ¿vale? Y en mejor videojuego de acción pones, por ejemplo, Nioh 2, ¿vale? Nioh 2 es un Soul-like, totalmente, y lo ponen como solo de acción. Sin embargo, como acción-aventura, si aventura es una parte un poco rolera, ¿no? Sí. Diríamos, pones Fallen Order. Y Fallen Order, que siendo un Soul-like, para mí es menos Soul-like que Nioh 2. Entonces no comprendo la disposición a la hora de poner una cosa con la otra. El Yakuza Like a Dragon, por ejemplo, que aparece en la categoría mejor videojuego de rol, yo le metería también, más que yo entiendo que tiene un gran componente de rol, pero es que también tiene un gran componente de acción-aventura. Para mí es un juego también de mundo abierto, una historia, etc. Os entiendo, pero es que es el problema de las etiquetas. Tú cuando haces un juego, realmente en el mundo en el que estamos, a lo mejor hace 20 años tendría sentido la nomenclatura de decir un juego de lucha. Es que el juego solamente es un juego de lucha. Pero hoy en día hay una convergencia, hay una hibridación de géneros que ¿cómo lo haces? Lo han intentado hacer así, pero a mí el caso que ha puesto Juanjo sí que es verdad que yo no lo entiendo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre acción y otra que se llama acción barra aventura? No, claro, lo sé. Dejado en aventura, dejado en acción y puedes separar mejor. Claro. Acción aventura. El género aventura, ojo ahí, porque entra todo. Todo lo que quieras es aventura. Porque tú, ¿qué no es un juego de aventura en los videojuegos? Explícamelo. ¿Jugar al Parchís online? Porque que si no, no me lo explico. Ya, es que si no, ¿qué haces con un Tomb Raider? ¿Dónde lo metes? Acción. Aventura. Exploración. Al final es que las etiquetas, sí, todos los años yo creo que es un debate que se da todos los años con los GOTY, de que las categorías no parece estar bien hechas o al menos los juegos que se ponen en ciertas categorías pueden ser incluso de dos o tres y como que no encajan en ninguna. Al final todos los años se produce esto y yo creo que también optaría por hacer mejor juego de acción y luego mejor juego de rol, porque ahí sí que hay una diferencia más clara, ¿no?, que entre acción y acción-aventura. Sí, es el debate que no hemos abierto, porque sería otro año más, de la legitimidad o no de los de Game Awards como unos premios que se han consolidado. Es que ya es aburrido decir que esto tiene la legitimidad justa. Eso ya lo sabemos. Hombre, un ejemplo buenísimo de la legitimidad justa, no sé si tenías pensado hablar de los juegos de lucha, Sergio. No, dale. Pues mira, es que si los miráis, están 5 nominados, que son el Granblue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champions Edition, One Punch Man A Hero Nobody Knows y Under Nighting Birth Exe 2. Late Corchete CL-RC. Creo que es un juego japonés, me juego lo que quieras. Porque el título... tela. Pero no iba por eso, que ya se ha traído, sino porque Mortal Kombat 11 Ultimate y Street Fighter V Champions Edition, es decir, sobre todo, que meten, si es que los dos juegos ya existen. Pues te lo voy a explicar yo como organizador de unos premios al mismo nivel como son los TOTY. ¿A qué problema nos enfrentamos todos los años? Llega un juego que nos ha encantado, que sabemos que tiene que aparecer, pero no sabemos dónde meterlo. Y entonces decimos, pues vamos a crear una categoría porque este año hay para meter varios y llenar esa categoría. Vale, ¿qué ocurre? Al año siguiente nos pasa que no tenemos nada que meter ahí. Y dices, adiós, he creado una categoría para un año solamente porque lo necesitaba. Y yo creo que eso ocurre sobre todo en el tema del circuito de juegos de lucha. Claro, eso Arctic, que controla de eSport, lo sabrá mejor que nosotros. No lo sé, será eso, pero que queda muy raro. Yo creo que sí que es una categoría a la que no se hace mucho caso y dice, bueno, pues nada, metemos estos que al menos suenan y no tengo más porque si no tengo que coger, porque a ver, juegos indies de lucha, pues claro, tienes a paladas los que quieras. Igual que en deportes, pues metes el FIFA, metes el NBA, lo de todos los años. Pero que es el... ya haberlo metido en acción-aventura. podría haber el juego de lucha, hacer una aventura. Oye, no te creas que yo en el de lucha creí que iban a meter el de Streets of Rage 4, ¿eh? O sea, que eran capaces. Bueno, sí, pero sí, yo sí creo que deberían ser más creativos con las categorías, ¿no? Y hacer la categoría de mejor remake del año, que yo creo que es que hay nivel para eso, ¿eh? Y hay suficiente. Sí, hay más de 5. Claro, y mejor recopilatorio del año, y los juegos estos que vienen varios en el mismo, y claro, ganaría super el Mario 3 de World y tal, todo esto que vieron. Pero si el problema que yo veo es que hay demasiadas categorías, es que yo quitaría muchísimas. Porque al final, si le das el premio a todo el mundo, ¿qué valor tiene ese premio? Si no te lo dan por bajito, te lo dan por alto. Si no te lo dan por gordo, te lo dan por delgado. ¿Qué valor tiene el premio realmente? Si realmente lo vemos por los anuncios. Ya. De hecho, lo que dices, Sergio, al final, tener tanto que entregar, al final hace que muchas veces algunos de estos premios se entreguen a lo bajini, ¿no? Entre anuncio y anuncio, te lo damos así como quien lo quiere la cosa, sin que salgas al escenario ni nada. Sí, se quitan tres de golpe. Claro, seamos sinceros, cuando vemos la gala, cuando la cubrimos en directo, nosotros de los premios, nosotros vemos quién está hablando, quién hace esto, quién hace lo otro, vemos el anuncio, nos reímos un poco de cuando el otro hace no sé qué chascarrillo, pero realmente aquí lo que importa es los anuncios de juegos y al final cuando dan el GOTY y como mucho, si me apura, de mejor dirección. El resto... Y la orquesta, ojo. También. Sí, reivindico la orquesta. Totalmente. Claro, pero este año lo malo es que va a ser virtual y todas estas cosas no la vamos a ver porque va a ser, no sé si lo van a reproducir de alguna manera, imagínate que graban en un teatro que alguien esté haciendo una actuación, aunque sea lejos, no lo sé. Tenemos mal precedente. Porque ponían como Londres. Tenemos mal precedente de esta Summer Game no sé qué del Geoff Keighley y como evento, lo comentamos aquí, como formato quedó muy descafeinado el plató, la forma de presentar las cosas, no es un sustituto a la altura. No, él va a estar a gusto, porque él se le va a ver ahí solo y él se va a... No, él se engrandece y con eso lo dejo ahí porque ya hubo polémica con el engrandecimiento de Geoff Keighley, que se pasó un poco con el traje. Sí, no voy a decir dónde, pero bueno. Él va a estar mirando su cámara, a ver dónde está para verse él en el monitor. Es que se encanta, la verdad. Pero bueno, eso está bien, hay que tener la autoestima alta. Tenemos que ir cerrando, ¿vale? Porque ya digo, hay muchos temas que abarcar. Sí que si queréis hacer algún apunte final, por ejemplo, yo a nivel personal me alegra mucho ver a Tell Me Why, por ejemplo, en ese premio que se llama Game for Impact, esos juegos que invitan a la reflexión, que pone aquí, que queda muy bonito y me parece bien. Sí, a mí me ha alegrado verle y ver también ahí al Kentucky Route Zero, que era otro que tenía muy buena pinta de los juegos para la reflexión. Y han estado hablando muy bien de algunos de los juegos que han entrado en esa terna, y que, oye, habrá que echarles un vistazo porque son juegos distintos que cuentan otras cosas, que ven que son puntos de vista diferentes y cosas así, y que, oye, que hacen al final crecer un poco los juegos y que no sea siempre lo mismo. Yo quería recalcar la categoría de mejor juego familiar, los candidatos que hay, que realmente no sé qué están valorando aquí, porque yo pensaba que lo de mejor juego familiar era un poco premiar el juego que se podía disfrutar en familia. A lo tradicional, ¿no? Sí, conectando dos mandos en la misma consola, en el mismo salón y tal. Pero echando un vistazo a la lista, realmente lo que veo que comparten todos es que son caricaturas, son dibujitos. No me parece muy serio la selección como tal. Sí, porque vamos a decir cuáles son por si la persona que nos escucha no lo sabe. Tenemos Animal Crossing, Crash Bandicoot 4, Fall Guys, Mario Kart Live Home Circuit. Este es el de móvil, ¿verdad? Este es el del distancia, vale. Minecraft Dungeons y Paper Mario de Origami King. Esos son los nombres que tenemos. A mí, por ejemplo, por lo que he oído, Crash Bandicoot, muy familiar, quiero decir, no me parece. Creo que es un juego bastante... me han dicho que es incluso más complicado que los Donkey Kong Country, o sea que se las trae el juego. Pues pagar la cuota de la compañía que lo hace y dice, tengo que poner un juego de tal compañía, ¿dónde lo meto? ¿Dónde meto al Crash? Pues mejor juego familiar, donde siempre. Hay categorías donde entra todo, todo puede valer. Aquí en esto, pues ya veis, ponen a Monal de hace 3 años y no pasa nada. Es que hay un conflicto de intereses, porque en una gala de premios donde vas a dar anuncios de publishers, ¿cómo llegas a un acuerdo siendo Geoff Keighley de quiero que tu gran anuncio, tu gran producto estrella, lo anuncies en mi gala? Claro. Ya eso, a ver, no podemos poner el dedo y acusar porque eso no lo sabemos, pero hombre, invita a la confusión por lo menos, o que pensemos sobre ello. Entonces, bueno, entonces, lo que tiene. Si esperamos un anuncio de Activision en esta gala. Sí, por ahí han denominado, ¿no? En los multijugador o algo así. Pero, hombre, también es verdad que al final, para votar a mejor juego familiar, pues a lo mejor entre la gente, los juegos que han ido eligiendo, que porque es que si os fijáis, son 6 juegos los que hay y no 5. Y es lo que decía antes, entre las reglas de esto era que cuando había 2 empatados se metían 6 juegos en vez de 5. Así que no debe estar tan claro lo que es mejor videojuego familiar. Cada uno de los medios ha votado lo que ha creído y al final la suma de todo ha salido este popurrí extraño. Es que lo de Mario Kart Life Home Circuit es peculiar porque no sé si ni siquiera entra mucho en categoría de juego exactamente o es más no bien sé, hardware no o qué. Nosotros tenemos que dejarlo aquí, que el oyente vote lo que quiera. Yo no sé si está a la altura, creo que ha quedado claro, pero ¿queréis decir a qué habéis votado a mejor juego del año o dejamos el misterio, lo que sí, queráis, ¿eh? Yo el Ghost of Tsushima, por lo que he comentado antes, o sea que ese es mi goti. Sí. Pues yo el Final Fantasy VII Remake, porque entre los que estaban era el que con el que más he disfrutado y de los que he probado, que en realidad solamente he probado 3, el Doom Eternal, el Final Fantasy VII Remake y el Ghost of Tsushima. Entonces los otros no los sé, el Hades prometo jugarlo porque no puede ser que todo el mundo diga que es maravilloso y yo no lo haya visto, así que tendré que verlo. Pero por el momento Final Fantasy VII Remake. Bueno, yo he votado Street of Rage 4 porque es el mejor juego del año. No, no, ese es el que es, pero digo entre los que están nominados. Street of Rage 4. Es que tenía que haberte puesto, Juanjo, lo del Demon's Souls Remake porque no se ha incluido si se ha lanzado el día 12 de noviembre. No lo entiendo tampoco. Tienen envidia, Alan. No, sé. Es exactamente. Como 2 meses va a ser mucho. En fin, a mí me encanta, ¿eh? Aitor, venga, no. Mójate si quieres. Bueno, yo voy a hablar por mí y creo que por Juanjo, ¿no? Al final, The Last of Us 2 me parece que ha sido el juego que más nos ha calado en este año hasta el punto de, bueno... Creo que compartimos el sentimiento de que cuando acabamos el juego nos dejó tan rotos que estuvimos un par de días o incluso él creo que estuvo un poco más de tiempo sin saber a lo que jugar o sin ganas a jugar a nada, alguna historia que te atrapase. Sí. Además, nos podíamos hablar entre nosotros por privado, no lo solemos hacer mucho, poniendo por WhatsApp, decir, oye, he llegado a tal sitio, sí, pues está, pues entonces hice no sé qué, pero intentando no spameando nada ni fastidiarnos, pero teníamos la necesidad de hablar del juego, fue muy fuerte, muy bonito. Y todo eso, tiempo después, se reflejó en un audio para mecenas. Bueno, yo por mi parte, lo siento la cuña, yo por mi parte, aún no he votado, es la realidad, pero votaré a Final Fantasy VII Remake, creo que no hace falta aquí que lo argumente a estas alturas de la vida. Vamos a dejarlo aquí en este punto, ya digo, hoy es un programa atípico porque no vamos a dedicar más tiempo a la actualidad, ya que hay otro componente, otro bloque que merece también ese protagonismo que hoy le vamos a dar de manera excepcional. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos. Yeah.

mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso en esta que estamos jugando, una que estamos jugando muy particular, pero siempre hay que decir lo mismo. Aquí no hacemos análisis, no son veredictos, no son opiniones inamovibles, son sensaciones en caliente de aquello a lo que hemos estado disfrutando. Y este es un mes muy especial, como sabéis, el mes de la ilusión, de la felicidad. Cuando presentaba a mis compañeros todos estaban felices. Por algo será. No sé si de lo que van a hablar hoy tendrá algo que ver, yo creo que sí. Pero yo me voy a quitar de en medio, yo el micrófono ahora se lo voy a ceder a Juanjo. Y Juanjo, esto es todo tuyo, explica todo lo que quieras y haz lo que quieras. Bueno, yo voy a hacer una que estamos jugando atípico, de una fecha típica, y entonces voy a hablar de mis sensaciones con las nuevas máquinas de nueva generación, ¿no? Tengo la suerte de poder estar disfrutándolas desde el primer día. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de lo que han supuesto para mí sin tampoco poder entrar mucho en profundidad porque, como comprenderéis, pues llevo muy poquito tiempo con ellas, un poquito más con la Series X y eso se nota, pero nada, tampoco podría yo hacer aquí un análisis cuantitativo ni cualitativo, sino simplemente las sensaciones. Primeras sensaciones, entonces, de Series X y de Play 5 con lector. Con lector, sí, uh-huh, sí, son... Vale. La otra no existe, eso no sé, bueno. No sé qué es eso. Bueno, entonces, primero voy a hablar de mis peripecias para conseguir cada una de las máquinas, porque no ha sido nada fácil, y todo empezó hace más de un año. Bueno, los compañeros lo saben porque yo se los dije, decidí ponerme a ahorrar dinero hace ya bastante tiempo para poder llegar a esta nueva generación desde el primer día. Y bueno, ya han sido muchos cumpleaños, muchos santos, Reyes Magos o Día del Padre, que hasta Día del Padre he tirado de todo. Que en lugar de regalos, pues lo que caía era algo para la hucha. Me buscaba la vida, intentaba ahorrar como fuera, como si fuera ahí, pues de cualquier manera. Además, hice triquiñuela, no voy a contar alguna porque estuve acumulando puntos de la reward de Microsoft, que creo que una vez lo comenté aquí en el podcast, y llegué a acumular 70 euros. Y junto a esos 70 euros, lo que también hice fue canjear tarjetas de Microsoft, de estas que se pillan en las web de Case, que son a lo mejor una tarjeta de 50 euros y la pillas por menos, ¿no? Y pues las pillaba, encontré una oferta que las pillé por 43 euros. Al final me compré la Series X por ahorrándome 100, algo más de 120 euros. Wow. Está bastante bien. Muy bien. El trabajo ahí, aparte del dinero ahorrado. Con la Play 5 fue distinto, ¿no? Lo que hice fue reservarlo en una conocida cadena de hipermercados aquí en España, que no voy a decir el nombre, que paguen. Si no es Mercadona, ¿eh? No es Mercadona. Mercadona creo que todavía no venden consolas, pero no. Todo se andará. La consola de Mercadona estaría muy guapa, ¿eh? De Hacendado. Bueno, tenía un cupón de descuento bastante generoso y el Demon's Souls pues, me salió prácticamente gratis gracias a ese cupón. Bueno, y la verdad también tengo que decir que he tenido la suertísima, muchísima suerte de tenerla desde el primer día de salida cada una de ellas. La Series X me llegó por paquetería por la tarde y nada, me la mandó Microsoft, todo perfecto, así que muy bien. Y la Play 5, la cosa fue algo más complicada. Aquí voy a contar otra peripecia. Y es que estuve varios días previos dando la turra, yendo allí al hipermercado, iba y preguntaba, ¿no? Por si iban a realizar algún sistema de citas para que no se aglomerase mucha gente y esas cosas. Lo que uno veía por las redes, ¿no? Que iban a intentar hacer algo para que no... Bueno, el caso es que la mayoría de veces me daban larga, quita bicho, plan, déjate ya pesado, porque ya me veían, yo creo que me veían a acercarse, metía de aquí. Y otras no decían nada hasta que un día me dijeron que no habría problema en cuanto a aglomeración porque solo habían 7 reservas. ¡Ah! Solamente en todo el hipermercado. ¿Una era claro, tuya? Mucha gente no habría. Uh-huh. Pero muchas consolas tampoco habían, ¿sabes? Entonces, claro, así que decidí estar el mismo día 19. Dije, pues voy a estar a primerísima hora en la puerta para no tener problemas. Pues allí estaba yo el primero. ¿Y qué pasa? Que pues, para aligerar la espera y aburrido, pues me puse a trastear el móvil. Y trasteando el móvil, pues me puse a mirar los mails, a revisarlos y vi que tenía 3 correos del hipermercado en cuestión. Y digo, anda, 3 correos y nunca me mandan correo. Miro el primero y era el correo de confirmación de la reserva. Ah, mira qué bien, perfecto, enseño esto. En vez del papel que llevaba, enseño esto. Pero los otros dos, que eran posteriores, me informaban de que había un retraso y que no estaba disponible mi reserva. Uf, me dio un bajón. El drama. Un calor que me entró, todavía me acuerdo del calor que me dio, me cago en... Y bueno, pero ya que estaba allí, pues dije yo, estoy aquí, estoy el primero, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a intentar. Y nada más abrí, pues me fui directo al mostrador, allí de electrónica, y entregué mi papel de la reserva, y la persona que me atendió lo miró, consultó su ordenador, y después pues se fue para el almacén. Bueno, esa espera, crucé todos los dedos de mis manos y de mis pies. Imagínate un tío con 40 años cruzando todos los dedos, sumado de sus pies, todo nervioso, no quería ni mirar para la puerta del almacén. Estaba nerviosísimo. Y bueno, tardó un poco, o por lo menos a mí se me hizo eterno el rato que estuve en el almacén, pero cuando la vi a esa persona aparecer con la máquina, yo no me lo creía. La vi con la caja, uff, se puso ahí a gestionar con el ordenador. A mí se me salía el corazón por la boca porque yo decía, ahora cuando empiece a gestionar verá que la consola es de otro, ¿no? No me corresponde y me va a decir tira para allá. Bueno, llevaba el dinero en metálico, pero me sobraba un euro y no tenía el cambio de la caja. Bueno, le dije, toma el dinero y quédate con el cambio. Y tú no me has visto, ¿no? La propina. Quédate con el euro. No, no, que no me puedo quedar. Que no, que me voy, que tengo prisa, que tengo prisa. Y me fui de ahí volando. Fui ahí volando, cogí, dejé la consola en el coche. Pero claro, es que tenía que hacer mandado. Estaba en el hipermercado y tenía mis cosas de familia. Y entonces pues me puse a seguir haciendo mis cosas en el hipermercado y un colega mío al que le había mandado la captura de la consola, pues también estaba en el hipermercado. No me crucé con él. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me dijo que estaba en la sección de electrónica y que había un señor montando un lío que ni pa' qué, porque tenía su reserva, tenía su correo de confirmación y su consola. Se la no robaste, aparecía. No me lo puedo creer. No lo sé, no lo sé. No tengo confirmación de ese. No tengo confirmación. Que se ponga en contacto con el programa, por favor. Pero eso no es culpa tuya, es culpa de la cadena. Yo solo sé que cuando a mí me envió mi amigo este audio, dejé lo que estaba haciendo y me fui. Dije, por si acaso. me fui directamente, me fui a la caja y me fui corriendo. Así que yo tengo mi Play 5 día 1, pero fijaros en la historieta para conseguir la Play 5 día 1. Bueno, hablando de las máquinas más propiamente, porque esto han sido peripecias e historietas de día 1, bueno, pues ya lo he dicho, tengo más experiencia con la Series X porque la tengo una semana más y eso se nota, ¿no? Y es todo lo que se podía esperar de ella, ¿no? Más y mejor, yo diría. Ya en el package, cuando la está abriendo, ya se nota un cuidado, un mimo muy interesante. La consola es preciosa, totalmente insonora, y eso que parece algo muy, un diseño muy sencillo, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un rectángulo, no sé. Pero es muy bonita, muy, no sé. Y eso que dicen de que parece una turbina del calor que desprende, no es verdad. Sale calor, pero no es un reactor ni nada de eso. La pelota no se puede poner, ¿no? Ahí encima. No es verdad eso. Es verdad que la consola desprende calor por arriba, pero es que está hecha para eso. La consola, al fin y al cabo, es como, tiene una forma alargada para que todo el calor salga por arriba y disipe bien. Pero tú pones la mano arriba y notas calor, pues como cuando lo pones en la lateral de cualquier consola actual, notas calor y ya está. El mando es prácticamente igual, un pelín más pequeño, y la cruceta es un regalo. Se le suma el botón compartir, que es algo novedoso, pero a mí esto me ha dado algún dolor de cabeza, porque como no estoy acostumbrado, porque como se me asemeja tanto al mando anterior, pues lo uso sin mirar ni nada y esto y lo otro, pero claro, al estar al lado del ser y el estar, pues le doy algunas veces a ese botón sin querer, ¿vale? Sinceramente. Quiero dar al estar y le doy al botón de captura y he hecho 1000 capturas de 1000 juegos que no quería hacer, así que me tengo que hacer al mando de nuevo porque no estoy hecho eso. Bueno, hablando del firmware, es exactamente el mismo que el resto de máquinas del ecosistema, así que es algo, yo la sensación fue como cuando tú usas Windows en el portátil y en tu sobremesa, que todo es igual en el entorno y lo que cambia es que te das cuenta y dices, no, estoy en el portátil porque esto va un poquito más lento, en la sobremesa va más rápido. Pues se nota en eso, en la velocidad de menús, en los accesos y en el Quick Resume, que la verdad es que mola mucho, pero he tenido algún contratanque, tengo que decirlo. Yo creo que hay juegos que no están bien optimizados para esto y me ha ocurrido de juegos que se suponía que tenía que estar funcionando el Quick Resume, o me ha funcionado mal o directamente no me ha funcionado. Así que esta feature yo creo que... ¿Pero que te funcione mal qué significa? ¿Que tarda más tiempo o qué te ha pasado? No, o que carga mal. Por ejemplo, en Tetris, en el mejor juego del mundo, Tetris Effect Connected, sí. Resulta que a lo mejor entraba en el juego y no tenía sonido. Tenía que cerrar el juego y volver a abrir y entonces ya entraba bien. Así que yo creo que hay que mejorar el rendimiento de esto, tener que actualizar el sistema operativo. He tenido varias actualizaciones. Todas las consolas al principio tienen una pila de actualizaciones. Pero bueno, esto yo creo que hay que mejorarlo un poco. Ya no sé si es por parte del sistema operativo o de los juegos a la hora de implementar algo para que funcione como debe. Bueno, como lo he estrenado sin ningún juego, lo digo, no he estrenado juegos de nueva generación porque he tenido muchos gastos en edición de generación, así que para muchos juegos no tenía. Me hubiera gustado mucho tirarle a ese Yakuza o a ese Assassin's Creed, pero vamos, teniendo el Game Pass y sobre todo con esta ampliación del EA Play, pues muy bien, la sensación ha sido muy buena. En realidad ha sido como cuando amplías la gráfica de tu PC, que pones un juego y ves que todo va mejor, más rápido y más fluido, pues eso me ha pasado. La estrené, ya lo he dicho, con el mejor juego del mundo, la estrené con Tetris Effect Connected, y el siguiente juego al que jugué fue a Sea of Thieves. Y madre mía, la velocidad de los tiempos de carga y sobre todo la fluidez son un escándalo. Yo que vengo de la One X y ya se ve de lujo, pues ahora todo mucho más suave y mucho más rápido, y a la vez, además, cuando instalé en el directo, me di cuenta de que todas mis partidas estaban bien, de que todo funcionaba correcto. Es decir, fue ponerlo y directamente a jugar. No tuve que hacer ningún proceso intermedio. Y bueno, tengo que decir que en el juego en el que más he notado la diferencia ha sido en Forza Horizon 4. Ha habido un parcheo de optimización y se nota sobre todo en las texturas y en la fluidez. El rendimiento es brutal. Y si ya se veía de escándalo en la One X, pues aquí en Series X ya no se puede ver mejor. A mí me parece un poco como lo de los anuncios de detergente, que te dicen más blanco imposible, y el siguiente es más blanco todavía, que es más blanco. Pues me ha pasado esto, ¿no? Decías, mejor no puedo ver Forza Horizon 4. Pues sí, me lo he puesto en la Series X y lo he visto mejor todavía, que no me lo creía. Total retrocompatibilidad con lo de 360 que tenía y con la clásica, y mejora de rendimiento. Pero tengo que decir una cosa, y es que el haber empezado con dos consolas, con las dos consolas en esta nueva generación, me ha hecho no poder empezar con monitor 4K. Una de las dudas que yo tenía más importantes era o dos consolas o una de las dos consolas y un monitor, porque para todo no tenía. Tuve un intento con una oferta que salió por ahí, pero fue un sale mal total. Desde aquí, muchas gracias, Juanma, por todo. Y el caso es que al final, pues solo puedo hablar de los juegos a 1080p. No puedo hablar de rendimiento 4K, no puedo hablar del HDR, llego hasta donde llego. Aunque se supone que hay mejoras importantes en este aspecto, en el tema retrocompatible, pero no lo puedo asegurar. Bueno, ahora vamos, ya acabo un poco aquí con Series X, que yo creo que ya hablo suficiente. Ay, yo tengo una pregunta, por si cambiamos. Lo que no sé si me vas a poder responder, porque claro, todavía llevarás poco tiempo relativamente, y es el tema del streaming. Es decir, si respecto a One, que para hacer una emisión en Twitch, le digo, a lo mejor no lo has podido tocar todavía, pero si dan más facilidades, o si tú ves, ahora que no está Mixer, que la integración se ha hecho mejor. La verdad es que ni lo he mirado. Claro, o sea, no, claro. En ese aspecto, sé que está la aplicación de Twitch que se puede usar. Ahora el tema de compartir, el tema social con el botón share es bastante más cómodo, porque si le das un tick al botón, hace captura en el momento, y si lo dejas presionado, pues graba o te deja guardado el tiempo que tengas configurado como tiempo de grabación. Un minuto, 30 segundos, lo que tú estimes. Tengo que decir, en las consolas de Microsoft el tiempo de grabación, si no tienes disco duro externo instalado, es muy corto. Si quieres tener más tiempo de grabación, lo que tienes que es quitar el disco duro externo, si no, no puedes. Pero bueno, el caso es que es más simple hacerlo así, y después compartir es muy fácil. Después, si tienes la aplicación de Microsoft instalada en el móvil, mola bastante, porque puedes compartir tu captura o lo que sea desde esa aplicación a todas tus redes sociales, que no son solo las que te limita la consola. De ahí lo puedes compartir por Telegram o por WhatsApp o por más medios que los que te das. Eso está muy bien. Claro. Está bastante bien. Y luego, el tema del mando, que bueno, que has dicho que es continuista, pero sí que mejora algunas cositas, el tema de la cruceta. Cuando tú tienes en la mano, por ejemplo, el de One X y en cuestión de peso, de tacto, si han cambiado algún tipo de material, la rugosidad, o más o menos es igual. No lo distinguiría si no fuera por el botón de share. No, correcto. Sí es verdad que tiene rugosidad en las partes de los dos laterales donde lo coges, y en los gatillos hay unas rugosidades. Lo que pasa es que a mí eso no es algo que me haya influenciado mucho. Sí es verdad que se nota, pero yo es que no lo veo algo necesario, obligatorio, aunque se agradece que pongan ciertas mejoras. Pero la realidad es que no podría decir que es un mando distinto. Es totalmente continuista, y yo creo que apuestan por por seguir con la misma fórmula, porque la verdad es que no les iba mal. Es que era perfecto ya el anterior. O sea, claro, que... Esa es la historia. ¿Para qué cambiar lo que ya sabes que es bueno, ¿no? Algo que sabes que va bien, pues lo dejas igual hasta que empiece las críticas u otra persona haga algo mejor. Si otro hace algo mejor, pues ¿por qué no coger e implementarlo tú lo tuyo? ¿Y cuántos juegos has llegado a tener a la vez en Quick Resume? ¿Has hecho la prueba? Hice una prueba y llegué a 7, pero no llegué a más porque no tenía más instalado. Estaba instalando juegos, metiendo juegos uno detrás de otro y conforme se iban eso lo abría. Y llegaba otro y lo abría. Y entonces cuando abrí el séptimo, volví a abrir el primero y entró en Quick Resume. Había de todo, ¿eh? Probé juegos de la Xbox clásica, de 360, juegos actuales. No había de nueva generación porque no tengo ninguna nueva generación, pero sí habían juegos optimizados para nueva generación, como por ejemplo Gears 5. Ajá. Y la verdad es que sí, que lo hacía todo bien, menos estos fallos que he dicho algunos, como el de Tetris Effect, que no iban, y también he encontrado posteriormente, que por eso creo que hay que mejorarlo, ya con el tiempo juegos que se suponía que sí tenían que entrar en este roster de Quick Resume y no entraban, se salían y tenía que, cuando le daba a jugar, se reiniciaba el juego, no estaba en ese punto en el que había dejado. A mí me recuerda un poco esta funcionalidad a lo que hacemos típicamente en los móviles, ¿no? Que las aplicaciones realmente las dejamos abiertas en segundo plano, se van acumulando ahí y no pasa nada, la RAM lo soporta, ¿no? Esto ha llevado a un poco al mundo de las consolas. Sí, esa pila, ¿no? Que se hablaba famosa de Android, que no cierran las aplicaciones, sino que las aplicaciones se van apilando una sobre otra, la que está abajo llega un momento en que desaparece, pero hasta que no está abajo no desaparece, pues es algo yo creo que funciona de manera similar. Uh-huh. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya de Microsoft más sí. O menos ahí, vamos a la Play, ¿no? Esto es otra cosa. Si con la Series X para mí, y lo digo es para mí, ¿no? Esa es mi sensación, que vengo de One, ha sido como pillar una gráfica nueva, pues con la consola de Sony no ha sido así. Lo vives como un estreno porque en principio es como estrenar una consola. Desde el mismo instante en que la tienes en las manos, dices, esto es muy grande. Es diferente, es grande en todos los sentidos, ¿no? Porque es que la consola tiene un tamaño... Ya llevas la caja y dices, aquí llevo material. Y es diferente y lo notas hasta antes de enchufarla, incluso ya lo notas, porque aunque parezca una tontería, el hecho de tener que colocar una peana antes de nada la hace una máquina singular. A mí nunca me había pasado, yo no recuerdo haber tenido que montar alguna pieza para poder estrenar la consola. Porque si no lo haces, ¿se tambalea, se cae o qué? No. La parte, si tú la dejas en vertical, la parte de abajo es totalmente recta. Pero claro, notas como abajo hay rejillas para expulsar, disipar calor. Entonces, evidentemente, quieren que esté la consola un poco en alto para que disipe calor por abajo, para que no sufra la máquina. Entonces, tú directamente pones peana como sea, porque tú quieres que la máquina esté funcionando en el mejor rendimiento. Así que, claro, tú tienes que ponerle esa base que tiene un tornillito y tienes que atornillar. Que esto no es ni bueno ni malo, simplemente es distinto, ¿no? Y es inusual. Y hace que sea un estreno diferente a todo lo que yo viví hasta ahora. Yo, todo lo que había hecho, como todo el mundo, coge la consola, la colocas en el sitio... Le pone los cables, la enchufa y a jugar. Pues aquí es un poco distinto, pero no pasa nada. Muy bien. En vertical, por lo que el tuyo, ¿no? Sí. Es que las tengo, además, ahora mismo las estoy mirando, tengo aquí al lado del monitor, una al lado de otra. Las tengo como si fueran escaleras. Primero al lado de la pared, la Play 5, después la Series X y un poquito más adelante la Switch, que aunque no lo creamos, sigue estando aquí. ¿Eh? Es una consola que sigue vigente. Ojalá. Y bueno, pues nada, a mí me gusta la máquina, tengo que decirlo, siempre lo he dicho, ¿no? Que me gusta el modelo, admito que es grande, que es un poco grande de más, pero el diseño es distinto a cualquier otra cosa que había visto de Sony, y bueno, cada uno tiene su gusto, y a mí pues no me disgusta, aunque sé de buena tinta a gente que le reconozco el gusto, que no le gusta nada, y yo pues lo respeto. Bueno, vamos al firmware, lo que es al sistema operativo, hablando en plata, y aun siendo familiar al estilo de PlayStation, porque es verdad que es un... Tiene ese halo, ¿no? Desde la Play 3, la Vita, la PSP, todo se parece, ¿no? Un poco, pero la verdad es que es distinto y bastante diferente. Un menú es bastante más minimalista, muy fluido, muy intuitivo, pero claro, aquí hay un rollo siempre cuando estrenas algo, ¿no? Esa sensación bien y mal de que todo lo que ves te sorprende, pero a la vez no sabes dónde está nada, ¿no? Entonces, aunque sea muy intuitivo, pues tienes que ponerte ahí a buscar las cosas y todo el rollo, bueno, pues tiene su aquel. Es muy resultón el overlay este que estuvieron anunciando. Está bastante bien. Despliega, al desplegarse, dándole un toque al botón PlayStation, pues te da todo de una manera muy rápida. Llegar a ver quién está jugando o ponerte a mirar los retos que te quedan por acabar, el porcentaje que te está más o menos ahí que te falta poco. Y bueno, ves los amigos, las descargas y otra opción interesante, todo de una manera un poquito más, para mí, más orgánica que la que había en Play 4, que no me parecía mala tampoco, ¿no? El mando, y para mí esto sí que es una novedad, ¿no? El mando es una maravilla. Una maravilla. Y yo creo que aquí Sony ha acertado. Aunque tenga la disposición clásica de botones y de todas las partes de Sony, a mí el trabajo que han hecho con las features, yo me he quedado loco. Probé Astro's Playroom y vale, podemos decir todos claramente, es una demo técnica, de acuerdo. No deja de ser eso, pero es una preciosidad. Es una preciosidad el juego, ese mundo para probar las cosas, porque está todo creado. No voy a intentar develar nada porque tiene tantísimas sorpresas y es una muestra de cariño al videojuego tan bonita. De verdad, lo de Astro's Playroom es precioso. Aparte de ser una muestra de todo lo que hace el mando, con el tema de los gatillos, la sensación de la vibración háptica es alucinante. Y lo digo así, hay un momento, solo voy a contar esto, hay un momento en el que se pone a llover en el juego y tú notas las gotitas de lluvia cómo van cayendo en partes diferentes del mando. Wow. Parece una tontería, sí, sí. Pero está guapísimo. ¿Qué ocurre? A mí estas cosas me gustan mucho, pero por otro lado pienso, madre mía, la third party que hagan juegos multiplataforma, esto no lo van a ni querer, ni saber, ni poder aprovechar, porque no lo hacen. Y es una pena, porque es algo que está muy guay. Así que yo creo que los juegos de los third party de Sony le van a sacar mucho partido, van a hacer todavía más interesantes sus propios juegos, pero claro, hay una pena que no puedan usar a los demás, porque lo de los gatillos... Es que es para vivirlo, ¿no? Hay un momento que es como una máquina tragaperras que vas tirando de la palanca y claro, yo la primera vez le daba al gatillo y no hacía nada. Entonces me di cuenta de que el icono salía que apretara el gatillo en profundidad. Claro, cuando yo apreté en profundidad es que el gatillo a mitad tenía una fuerza de presión y la segunda mitad tenía más presión. Claro, es la primera vez en mi vida que tengo un gatillo con doble presión en la mano. Claro, no sabía que tenía que apretar un poco más. Me pareció un gesto bastante interesante, una prueba muy, muy chula de cómo usar eso. Muy bien, muy bien. Yo lo de la sensación náctica del mando, una feature a copiar por parte de Microsoft. Vamos, lo haría ya. Si yo fuera Microsoft, intentaría hacer esto como fuera. Bueno, los juegos. He probado Days Gone, un juego que disfruté en la Play 4 y que está en estos juegos también del Plus Collection. Y desde ahí lo he instalado, no he instalado mi juego, sino que desde ahí lo he puesto. Y se notan las mejoras, es un juego que estaba optimizado para Play 5. Se notan esos 60 FPS rocosos, mucha estabilidad, mucha fluidez. Pero también digo una cosa, no lo he podido ver a 4K porque no tengo monitor a 4K. Así que mi experiencia con esto no es de todo fiable, ¿vale? Así que la gente que comprenda que no llego a todo, llego hasta donde puedo. La transición de PS4 a PS5. El cambio de máquina requiere un paso intermedio, que es una transferencia de datos para poder migrar tus partidas guardadas. Al menos es lo que tuve que hacer para poder seguir con los juegos que tenía a medias, porque, vamos, ni noticia que yo, una de las primeras cosas que hago siempre es instalar Dark Souls en las consolas que tengo. Instalé Dark Souls Remaster y pensé que mis partidas estarían en la nube, que cuando se descargara el juego, pues directamente, pues eso haría la consola, las partidas guardadas las pondría en el juego. No es así. Eso no lo hace la consola. Necesita, o por lo menos no lo hace de manera automática. Lo que tuve que hacer fue esta transferencia, que no es nada, conecta las 10 minutitos, conecta las dos consolas en la misma red, vas a un punto de la consola que te dice que tienes que llegar ahí, transferencia de datos, pim pum pim pam, y en 10 minutos todas las partidas que quieras te las pasas. Y bueno, no mucho más, no quiero hablar de Demon's Souls, la trataré de una manera como se merece, los juegos del amo se merecen su espacio propio y particular. Y no he podido probar la VR porque no me ha mandado Sony el adaptador, así que no he podido probar VR la nueva consola y bueno, sin motor 4K, no, sin monitor 4K no puedo decir mucho más y estas han sido mis sensaciones de la nueva generación. Creo que Aitor tiene preguntas sobre este tema. Bueno, yo tengo, antes de la pregunta clave, también un poco de reflexión o es una cosa, una percepción que yo tengo, no sé si vosotros también la compartís, pero desde esta PlayStation 5 veo a Sony muy consciente de su legado, ¿no? Como que ya sabe bien que lleva bastantes años en la industria y en ese sentido está un poco haciendo la jugada a lo Nintendo, ¿no? De ir a la nostalgia, ¿no? El saber que lleva muchos años con nosotros y esas referencias a la PlayStation 1, a la PlayStation 2, ¿no? Y yo creo que eso está guay, ¿no? El que las consolas pues se vayan haciendo mayores, por así decirlo, ¿no? Estas compañías y tomen conciencia de sí mismas, ¿no? Y es una cosa que he notado, no sé si los demás también lo habéis notado como tal, pero en este marketing que se ha hecho de esta consola yo lo he notado bastante. Sí, sí. En el anuncio este grande, ahí se ve las figuras principales y las que están por venir, porque hay un momento dado de que Michelle Jenner dice, oye, que está anunciado el God of War Ragnarok, ¿no? En plan de que incluso cosas que no han salido todavía se ven en el anuncio y, como tú dices, ya llega un momento que, por ejemplo, el Astro Bot no deja de ser también un intento de un Mario dentro de PlayStation, con lo cual es como quieren generar también a lo mejor con nuevos jugadores esa sensación de que también aquí hay una mascota, de que aquí también hay un legado, y sí lo he notado y no sé si hasta qué punto puede ser como una especie de despedida en el aspecto de que no saben a lo mejor cómo va a estar el panorama dentro de 5 o 10 años y si esta es la última PlayStation. No lo sé, ¿sabes? Porque tal como están las cosas, a lo mejor la gente tira porque al final las consolas siempre va a existir, ¿no? Yo creo que responde a una realidad. Y hoy lo hemos hablado. La compañía con más nominaciones a los Game Awards es PlayStation, con 22, ¿vale? En la lista de los GOTY, la categoría principal, aparecen Ghost of Tsushima, The Last of Us, tiene una fuerte presencia Final Fantasy VII Remake, que de momento es exclusivo. Por tanto, yo entiendo, y además, incluso en el evento de presentación de Play 5, al hilo de lo que dice Aitor, ya teníamos ahí a Kratos, aunque fuese con ese anuncio al final, Astro Bot, Sackboy, Horizon, Ratchet & Clank. Es imagen de marca, lo hace Nintendo, lo hace Sony y Microsoft. El problema es que lleva como unos años de distancia, de retraso de labrarse ese camino, pero lo hará en un futuro, está clarísimo. Sí, bueno, llegará a ese... Porque no habéis probado el Astro Playroom. Todo lo que estáis diciendo, me estoy mordiendo muchísimo la lengua. Claro. Porque es que es, de verdad, yo he ido, no he querido hacerlo, pero tenía una gana de hacer captura y empezar a compartir cosas, porque es que van a la patata de una manera brutal. Y digo, no lo voy a hacer por respeto, porque no quiero spoilear a nadie nada, porque esto es algo que, del mismo modo que yo, he tenido mucho cuidado en no ver nada para no spoilearme nada, es que no he visto ni un bossy. Entonces yo todo lo que he hecho es intentado que sea lo más novedoso posible, y yo de las Astro Playroom pues sabía que era una demo técnica de la feature del mando. Ya está. Pues cuando yo he empezado a ver todo lo que hay alrededor, todo lo creado, qué bonito el homenaje al videojuego. Por supuesto, Sony en el centro, pero no solo de Sony vive el videojuego. Y no solo Sony ha aportado cosas a Astro Playroom a través de lo que es el ecosistema del propio juego. Es que es muy bonito, no quiero contar nada, pero son cosas que hay que ver, hay que vivir, está muy bien. Vale. Lo que cuentas del mando a mí me parece una auténtica pasada, pero para los juegos actuales a lo mejor hacer party no es sacar partido, pero a lo mejor para la VR cuando llegue puede ser perfecto. Va a transmitir lo que estás viendo y encima las sensaciones en las manos. Sí, es una cosa muy novedosa. Lo voy a decir. Hay un momento en el que parece como que se meten los robots de Astro. Astro no deja de ser uno de muchos robots que son todos iguales, ¿no? Tú manejas a uno de ellos. Pues hay un momento en el que se meten dentro del mando. Bueno, pues cuando se meten dentro del mando, te piden que muevas el mando y tú notas cómo las cosas se mueven por dentro del mando. Como que están golpeando, cacharreando. Una sensación, para mi gusto, hasta más fiel de la que vi en su día con la vibración HD que tanto cacareó Nintendo, que después no llegó a nada, pues esto a mí me ha parecido incluso más inmersivo. También es verdad, y vuelvo a decir lo mismo, yo no sé qué recorrido va a tener esto y con los precedentes que tenemos no creo que tenga mucho. Pero el caso es que interesante es, y a mí la atención me la ha llamado. Yo es que también soy muy, muy positivo y ahora mismo estoy en un momento de alegría y lo veo todo genial. Pero de verdad que es algo que a mí me está gustando. De hecho, he revisitado el Astro Playroom por disfrutar de nuevo de las cosas que ya había vivido. Yo tenía una pregunta, de hecho, que iba por ese sendero, ¿no? Lo has mencionado tú, el tema de la vibración HD de Switch, que es un poco la referencia a la que yo tiraba cuando hablaban de los controles hápticos de este mando. Yo recuerdo esos comerciales, ¿no? Con el 1-2 Switch, decir, pues noto las bolitas dentro del Joy-Con. Luego realmente no sé si llegó a ser para tanto, yo no tuve ese juego. Pero ¿ves que esto sí que de verdad es un salto? ¿O sería más o menos lo que esperamos de una vibración HD como las de los Joy-Con? A mí lo que me pasa es que los Joy-Con, como mandos en sí, me parecen muy malos. Lo digo sinceramente, me parecen pequeños, con los botones, están adaptados a que la consola sea portátil y por lo tanto son menos mandos, son peores mandos. para la mano. Uh-huh. Además son un poco ergonómicos, no son cómodos. Sin embargo, esto es un mando de calidad. El mando de la Play es un mando bueno, es un mando que se adapta a tu mano, es un mando cómodo, es versátil y además le sumas todo eso. El tema del táctil, el tema del micrófono, el tema de la vibración táctica, los gatillos con esa dureza en el recorrido distinta dependiendo de la acción que vayas a hacer. Claro, cuando tú haces eso cómodamente, pues estás a gusto, estás bien. Entonces sí que diría, yo jugaría con esto. Yo no llego a comprender, y sé que hay gente muy válida y que tiene mi respeto, que quita la vibración de los juegos, quita la vibración y juega, porque dice que eso le saca del juego. A mí todo lo contrario. Claro. A mí me mete en el juego la vibración. Entonces cada uno con lo suyo. Yo esto, claro, a mí me sorprende, me hace disfrutar y me hace vivir el juego de una manera distinta. A mí sí me está gustando bastante. El mando, la consola, por supuesto, pero el mando para mí es lo verdaderamente novedoso. Oye, Juanjo, ¿has tenido oportunidad de ver si los juegos que te entran en la colección te funcionan en PS4? Porque leí que lo habían visto en Reddit, pero no sé si estaba confirmado por Sony. No lo he probado porque la verdad, desde que he puesto la consola, no se me ocurre. Claro, normal. Hice la transferencia, transferí de una a otra las partidas y lo que he comprobado es que las partidas se transfieren bien y tus datos llegan ahí y tú puedes seguir por donde iba. Pero, bueno, velocidad de carga de los juegos, todo eso, una alegría. Los juegos que están optimizados muy bien, pero claro, tú te pones a jugar. Yo estaba jugando al Resident Evil 2, ¿no? Estaba dándole la Play 4. Además, quise parar a medias cuando llevaba 5 horas de juego para empezar en la Play 5 a ver si notaba la diferencia. Y sí, se nota la diferencia. Qué es lo que voy a decir. El Dark Souls, por ejemplo, Remaster, también como lo has dicho que lo has tenido instalado y tal, ¿tú has notado ya ahí la diferencia entre PS4 a PS5 en el tema del Remaster? No se nota en cuanto a la calidad gráfica, lo digo sobre todo porque al tener un monitor 1080 no llego a ver claro. Eso. Yo creo que ya iba perfectamente en Play 4 porque es un juego de anterior generación y ya estaba, pues yo creo que llegaba perfectamente al estándar alto de calidad. Pero, por ejemplo, los tiempos de carga son nulos. Wow. Que tú vayas a viajar de un sitio a otro una vez que tienes la vasija, eso es automático. Vuelta a los cartuchos, ¿no, Juanjo? Claro, claro, claro. Pero, bueno, ya no digo nada porque no quiero hablar del Dimo. Pero eso es. Eso es para darle bastante. Sí, uf, sí, sí. Ahí me derrito por los lados. Ahora mismo he dicho eso y me estoy cayendo por la silla porque me estoy deshaciendo. Eso es otro día vuelve solamente para hablar del Demon Soul. Por supuesto, ¿eh? Eso está. La música del amo, ya te diré las pistas que tienes que poner. Ay. A mí, fijaos, esto es un programa vivo, dinámico, que uno empieza a grabar pero no sabe realmente ni de lo que vamos a hablar, ni cuánto tiempo le vamos a dedicar, y de hecho teníamos preparado también aquí, en la que estamos jugando a Atreides, que no lo vamos a desvelar por mantener la sorpresa, pero era muy y es muy importante, y por eso, como nos hemos pasado de tiempo del programa porque lo merecía, no tiene sentido ahora, rápidamente, venga, en 5 minutos nos quitamos esto de encima. No, vamos a dedicarle su tiempo en el próximo programa, que creo que es lo que procede. Yo creo que como unas primeras sensaciones de ambas máquinas ha quedado una cosa fantástica, que nos digan también los oyentes, que a lo mejor ya tienen una Series X o Series S o una Play 5, si están de acuerdo en algunas cosas, si quieren complementar la información que has dado, y sobre todo, al menos a mí me deja con los dientes largos, con muchas ganas de comprarme una. Así que, a ver, yo que empezaba el programa criticando el Black Friday y el capitalismo, pues... Fíjate cómo acabo, muy mal, pero bueno, no pasa nada. La última vez que pasó algo de esto, me recuerdo que fue con una Switch y no pudiste aguantarte. Digo, pues eso es, que no se sabe cómo va a acabar el programa. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Creo que hemos cumplido lo que prometimos, que va a ser una que estamos jugando muy especial. Y vamos con la despedida del programa. Pero antes, me acabo de acordar, aquí falta alguien. Falta hablar de un tema fundamental. Falta el regreso de una sección, como es la de narrativa. Vamos a ello. Y como cada mes, toca tener nuestra cita para descubrir más cosas sobre narrativa, sobre videojuegos, de manos de Marta. Bienvenida.

un clímax cuando ya hemos superado un poco el terror inicial, ya nos hemos acostumbrado a las mecánicas del juego, antes de que peguemos un bajón, tenemos ese pico de dificultad, ese pico de tensión, una persecución sin mapas en un terreno súper angosto, y ya luego ya nos metemos en el último arco del juego. Está muy bien medido en ese caso. Claro. Pero si se abusa de ello, ya pierde el factor tensión. Totalmente. Tenemos que dejarlo en este punto, pero me parece precioso que nos hemos embarcado ahora en una nueva aventura con esto de las tramas, a ver a dónde nos lleva, pero también hemos conseguido cerrar un capítulo, que era el de los villanos, con ese concurso, que por cierto, vuelvo a repetir, a Consis, que nos mande un correíto y así podemos apuntar todos los datos, y que espero que te lo hayas pasado bien, Marta, y aquí seguiremos aprendiendo el mes que viene. Sí, sí, totalmente. Yo de verdad reitero una vez más mi agradecimiento por vuestra participación, que ha sido estupenda. Estamos preparando ya también alguna cosilla para programas posteriores para que volváis a crear, y seguiremos con las tramas y con más cosas. Que aquí tenemos. Eso te iba a decir, porque el mes que viene ya luego nos metemos en vacaciones y esto es como cuando acaba la evaluación. Tú puedes mandar deberes para la vuelta de las vacaciones. Sí, de hecho antes estaba pensando, vamos a terminar un bloque de tramas para no tener un reto esta semana y preparar un reto en condiciones ya antes de las vacaciones. Wow, qué ganas. Pues lo dejamos. Es que la participación ha sido estupenda. Es que Totalmente, esperemos que siga así. Marta, que ha sido un placer y que nos vemos aquí el mes que viene. Un saludito. Igualmente. Adiós. Un beso. Qué programa tan completito, con esta última aportación que hemos tenido de Marta, con las sensaciones de dos máquinas ya de nueva o presente generación, los nominados a los GOTY, y todavía queda hablar de los TOTY, de los titulazos de ayer, que ya lo haremos en un futuro, madre mía. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Aitor, nos despedimos y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Me ha encantado el programa de hoy, ha tenido de todo. Me ha flipado las impresiones de Juanjo con las nuevas máquinas. Se le veía, se le notaba en la voz ilusionado. A mí eso me ha llegado muchísimo. Ahora mismo tengo los dientes largos, como decías tú antes, y la verdad es que deseoso de, sobre todo, de probar por la parte de Microsoft ese Quick Resume, aunque lo desenchufes, y por el lado de Sony esa sensación háptica que tiene que ser indescriptible. Esto es radio, tenemos que transmitir sensaciones y emociones a través de las palabras, así que bueno, creo que me corresponde, creo que estamos todos de acuerdo. Enhorabuena, Juanjo, por el trabajo que has hecho hoy, y que nos vemos el jueves. Bueno, me alegro de haber transmitido la ilusión que siento, porque la verdad es que es la primera vez que consigo hacer algo así, el llegar a primera generación, bueno, a nueva generación con las máquinas de salida, haber tenido la suerte de no haber tenido ningún percance, que lo siento mucho por la gente, que sé que hay mucha gente que la ha comprado y ha tenido pues la desgracia de que o no le ha llegado, o le han hecho triquiñuelas, o se ha perdido el envío. Pues desde aquí mi solidaridad y nada, pues eso, que muy agradecido y que espero que la gente pueda disfrutarlo lo antes posible, que esto es algo muy bonito. Y que la semana que viene o cuando toque repites con Demon Soul. Cuando queráis, yo hablar del amo porque no me dejas toda la semana. Desde luego. Pues nada, Traders, igual que nos vemos. Sí, sí, estoy buscando la tarjeta de crédito para ver cuál de ellas pillo, pero vamos, que sí, esto es la semana que viene y ya seguimos, a ver si encuentro una. Joder, me ha encantado, ¿eh? Quiero decir, Juanjo, han estado genial y ahora estoy deseando tener, no sé si la PS5 o la Xbox Series X, pero vamos, muchas ganas, la verdad. Pues lo mismo, Sofía, ya solamente nos falta impresiones sobre GTA V en Play 5. Exactamente, yo ya tengo aquí la cámara aquí de PS5 que me la he comprado nueva, me ha llegado hoy, y la semana que viene, gracias a Dios por una tienda de Sevilla que me la ha podido vender, me llegaría, se supone, la PlayStation 5, o sea que tengo unas ganas ya de streamear y ver las diferencias de todo, y el Dark Souls y el Demon's Souls y todo, porque yo el primer juego que voy a jugar es el Demon's, porque es que se lo merece, así que luego ya irá el Miles Morales y un montón de cosas, pero con muchas ganas, joder, estoy como una niña pequeña, la verdad. Qué bonita es esa ilusión. Pues lo dejamos aquí, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto, un saludo, amigos. Chao, chao.